nos estamos organizando desde distintas provincias del país para viajar el miércoles a Buenos Aires, acompañar a la expresidenta, también por supuesto en el de la provincia de Buenos Aires va a haber grandes movilizaciones, y creo que esto tiene que ver con el apoyo que espontáneamente quiere brindarle un sector del pueblo argentino a Cristina, por entender que ella ha sido la representación de un proyecto político que permitió que este pueblo pudiese vivir con un poco más de dignidad, que pudiese haber sectores que históricamente habían estado excluidos, que fuesen receptores de derechos, de derechos efectivos, que estuviesen incluidos en las políticas de Estado. Y creo que todo esto ha quedado, por supuesto, grabado en la memoria de nuestro pueblo, y que esto va a ser la manifestación que se va a llevar adelante el miércoles, frente a algunas avanzadas del sector judicial y también de algunos sectores políticos que pretenden, digamos, nosotros entendemos que con esto se quiere no solo acusar o juzgar a la persona de Cristina Fernández de Kirchner, sino también poner en cuestionamiento este proyecto político con el cual nos sentimos identificados. Y entendemos que esto es son actos de mucha gravedad y que tienen vinculaciones políticas, y que por tanto es necesario que aquellos sectores que hemos militado y que hemos participado, y todos los que se sienten identificados con lo que fue el proyecto político nacional y popular que gobernó desde el 2003 en nuestro país, se manifiesten este miércoles en apoyo a Cristina. Sí, por supuesto. Por un lado, que el conjunto de la causa por la venta del dólar a futuro tiene deficiencias jurídicas, y que entendemos que está manipulada, digamos, desde un lugar más bien político. Y en este marco, esto se profundiza aún más en la acusación a Cristina Fernández de Kirchner, que en realidad todos han afirmado, quienes por ahí tienen más conocimientos técnicos, que esto no tiene sustento jurídico para llevarse adelante y que está impulsado, digamos, por algunas intencionalidades de otro tipo. Recordemos que quien impulsa, quien está llevando adelante esta causa es el juez Bonadío, que es un juez que está cuestionado por la historia y por las acciones que ha llevado adelante a través de la historia. Es el juez, el famoso juez de la servilleta, que en base a algunas coimas definió procesos judiciales en favor de determinados sectores políticos en la época del menemismo y otras tantas acciones de este tipo. Entonces, el solo hecho de llevar adelante esta imputación para nosotros lo pone en un lugar de duda y de poca certeza jurídica.